Los novios se van a casar y bailando la pachanga lo van a celebrar. Es el ritmo nuevo y sabroso que tiene ya la gente bailando sin cesar. Al 1, 2, 3, baila la pachanga, la ceremonia va muy pronto a comenzar. Y a ese compás, baila la pachanga, verán la boda con sabor sensacional. Los novios felices ya son y se pasarán la vida en puro vacilón. Sabrosa es.